que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante, que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros, que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan y, como siempre, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales que nos fueron acercando, a los que nos enviaron y también, como siempre, a los materiales que vamos juntando en el correr de la semana para, con todo eso, armar cada encuentro, cada programa. Estamos primero para decirles que salimos por radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Y bueno, y a través de los 5 reproductores que hay en el blog, nos van a poder escuchar sin ningún inconveniente, por las dudas que uno no ande, siempre tenemos una alternativa. Arrancábamos como en cada encuentro con un tema musical. Un tema muy particular porque este es el tema que usábamos de cortina cuando arrancábamos con el programa ya por octubre del 2015. Así que bueno, nos trae muchos recuerdos de compañeras, compañeros, gente que fue pasando por el programa con sus distintos aportes. Desde la música, bueno, audios, comentarios de lucha. Algunos se mantienen hasta hoy y a quienes no, bueno, siempre están ahí presentes en el recuerdo y el agradecimiento por los momentos compartidos. La banda, el grupo se llama Banda Hachís y nos dejaban el tema Soñando Libertad. Dicho esto, vamos a mencionar a las radios amigas y compañeras, a los medios y a todos quienes estamos siempre en la intercambiando opiniones y bueno, ideas y proyectos. Así que a raicesradio.com.ar, en el Centro Cultural Raíces en San Miguel, un saludo para Diego. A Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, un saludo para Les Compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, ahí está el compañero Ariel Cóceres, le mandamos un abrazo, un saludo también por todas las cosas que nos aporta para la radio La Conquista del Pan también. Timbote más, señal de Facebook en la región uruguaya, saludamos a Carlos y a todos quienes integran la Timbote más. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes: los días jueves a las 9 horas de la región argentina nos pueden escuchar en radiotopo.org, Radio Topo de Zaragoza, ya son las 13 horas aproximadamente. La frecuencia para quienes estén por aquella zona es 101.8 FM y para acá reiteramos para la zona de la región argentina o aledañas o con un uso horario parecido, radiotopo.org. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Un abrazo para Javier y Ainhoa que también nos dan un espacio y que también colaboran con materiales para la radio La Conquista del Pan. Así que a Javier y Noa, un abrazo grande. Los días martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandra.org. Ahí está la compañera Carmen, la primera retransmisión de nuestro programa, ya más de 10 años acompañándonos. Así que un agradecimiento a la compañera por tanto tiempo de retransmisión de nuestro humilde espacio. Los días lunes a las 14 horas nos encontramos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Ahí está el compañero Nehuen, con quien también estamos en contacto, así que un abrazo y todo lo mejor para la nueva programación de la Radionauta en este año que está transitando. Los días sábados a las 20 horas llegamos a la zona sur de la región argentina, al barrio Frutillar en Bariloche o Furilovche, y ahí estamos en Radio Autónoma Piuquén 94.1, Radio Piuquén 94.1. La dirección es radiopiuque.org.ar. Piuque se escribe con K entre la con K, pues, entre K y K, ¿no? Obviamente Piuque, ahí va la K para que sea K. Eso es lo que quise decir, me enredé por todos lados. Está así que bueno, a la organización ecologista Piuque y a toda la familia del colectivo de la radio, como siempre, el agradecimiento y toda la fuerza para los proyectos y las cosas que van encaminando. Y como decimos siempre, la zona es muy linda, da para quedarse hasta el jueves. Llegamos a Villa Los Coihues, Fabián también nos da un espacio ahí, Fabián, en FM Los Coihues 105.5. La dirección es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U. Y bueno, como siempre decimos, estamos los domingos a las 15 horas en la retransmisión de la Radio La Conquista del Pan. Por la mañana también ya lo tenemos subido al programa Mixcloud y Archive ORG o Internet Archive, como mejor lo conozcan. Así que también, si no lo pueden escuchar en las retransmisiones que fuimos mencionando, lo pueden escuchar en alguna de estas dos opciones. Y a partir del martes ya también queda subido el programa a iVoox. Así que esas son todas las alternativas para escuchar lo que estamos haciendo en este programa. Las retransmisiones y las opciones vía los sitios de internet. Pero bueno, venimos de una semana particular, con muchas cuestiones de recordación, afecto, de luchas pendientes y cosas por resolver. Desde la tónica y la política del gobierno no hay nada para comentar que vaya variando, sino simplemente que dentro de todos los casos de corrupción y de cuestiones que los salpican, donde los grandes ganadores de la moral, o ese es el verso que utiliza la derecha cuando llega al gobierno, son de los más corruptos al igual que el resto, no sé, que eso no varía, es parte, se ve una cosa que está incorporada para quienes son parte del sistema, y una vez que llegan, bueno, la tentación está ahí al alcance de la mano. Y el sistema capitalista, que todo también lo permite, los incentiva un poco a tener, además del poder, del control, el verso para decir una cosa y después hacer otra. Así que bueno, están ahí acelerando en algunas cuestiones que tienen que ver con lo de la reforma laboral, también con otras políticas que tienen que ver con cercenar y quitar derechos, como siempre también miran para el costado con las cosas pendientes que tuvieron los revés en las cámaras legislativas, como lo que tiene que ver con el tema de los aportes para las personas que tienen alguna discapacidad, la educación, la salud. Bueno, tratan de ver con algún verso apoyado, como siempre, en los medios y en las redes y todo el séquito de alcahuetes y arrastrados que tienen en los distintos medios, que obviamente están bien acomodados con algún que otro dinerillo, bueno, de tratar de tapar todo eso con cosas de por ahí el gobierno anterior o de otros gobiernos. Entonces, cuando alguien más que nada para quienes están fuera de la región argentina, es como que cuando se manda uno al gobierno y dice, pero el otro gobierno, pero hace tantos años, pero esto, si hubiera pasado. Entonces, bueno, siempre con una tiran otra, y si no, inventan mentiras o cosas, o títulos de cosas que no son, o de alguna cuestión insignificante, los grandes medios, y acaban todos para el mismo lado. Están horas dándole para tapar o para esquivar, tener que posicionarse, bueno, un montón de hechos de ese tipo que vienen siendo más o menos la tónica de este gobierno, ahí con el aparato represivo intacto, que lo tienen como... Para ello el sistema represivo por lo general arranca formalmente los miércoles, pero no quiere decir que antes no puedan, cuando hay algún sector de trabajadores o trabajadoras o gente que se manifiesta por alguna lucha o alguna reivindicación, que lo manden, porque así es como funciona el sistema, y más este momento que estamos atravesando, que son los civiles que apoyaron la dictadura, la última dictadura militar. Son un gobierno de corte fascista, autoritario, y que poco le importa los derechos que pueda haber en algún lado, y menos las movilizaciones y todo este tipo de cosas que son las que se acostumbran a llevar adelante. Vamos a empezar con la música, vamos a después volver con todos los audios, vamos a rescatar audios que tienen que ver con lo que fue esta semana que pasó, testimonios varios y también un montón de otros audios que les proponemos compartir en el programa de hoy en La Conquista del Pan. Ahora vamos a escuchar una versión de un tema de Atahualpa Yupanqui que se llama Preguntita sobre Dios, que nos deja la banda JMK, una banda JMK Punk, es una banda acá de la zona sur, que lo hicieron hace poco este tema, así que lo compartimos y luego continuamos en La Conquista del Pan. deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la rescossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triomferà, e viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan.blogspot.com. Y ahí pueden, como les decía, además de los 5 reproductores que hay en la radio, en el blog, para poder escuchar la radio, pueden escuchar obviamente el programa, después se les queda para ver la programación y escuchar algún otro segmento en caso de que quieran hacerlo. También está la opción para escuchar a través de Radio Garden. Ahora arrancamos con los audios, con los materiales que fuimos juntando para el programa de hoy. Y les decía que bueno, que había sido este pasado 24 una fecha particular. Vamos a tener dos bloques de audios, donde algunos son de testimonios de estos de 50 años, de participantes de estos 50 años de Ni Olvido Ni Perdón, y también algunos testimonios históricos y especiales para darle un cierre al a lo que es esta fecha, que no tiene que ser solamente ni el 24, tiene que ser una lucha permanente el 22 de marzo, el 25 de octubre y todos los días de todos los días, porque de esto quedan un montón de secuelas que no se fueron, están ahí pendientes, porque como decían unos compañeros, si nos ponemos a pensar en algún momento cuando se dice nunca más, que es que nunca más lo que no pudieron hacer los milicos lo está logrando este sistema a través del voto y de gobiernos ultraliberales y fascistas como el que estamos atravesando. Por eso que es una lucha con las cosas del presente, con los ojos en el pasado y para que podamos construir una alternativa y una sociedad más humana, libre y solidaria, tiene que ser esta lucha doble enfrentada por igual. Testimonios de lo que fue esta jornada de 24 de marzo, Ni Olvido Ni Perdón, 50 años de golpe, y bueno, después les menciono quiénes son los que estuvieron participando en este bloque. Arrancamos con los testimonios. Hola, mi nombre es Carlos El Sueco Lorquipanice, soy integrante del Encuentro Militante Cachito Fugman. Estoy acá en la Plaza de Mayo en el 50 aniversario del nefasto golpe militar cívico y eclesiástico de 1976. Hoy se cumplen 50 años de la página más negra de nuestra historia, que tiene el precedente del año 74 hasta el 83, pero como golpe militar y como tal lo venimos a repudiar hoy y a decir de que acá el negacionismo y la reivindicación del golpe no pasan. Hay millones de personas a lo largo y ancho del país en esta fecha repudiando lo que hicieron Videla, Massera, Agosti, el poder económico, el poder de la iglesia, el poder concentrado y el propio imperio. Bueno, ¿qué tal? Soy Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo. Bueno, vine como todos los años a la marcha del 24, pero bueno, esta vez en carácter de un protagonismo no buscado dado a lo que le ocurrió a mi hijo. Nos invitaron y estamos acá. En cualquier momento ya llega Pablito y vamos a estar acá. Iba a decir festejo, pero no es un festejo, pero sí es un festejo en el sentido de que nos encontramos los que militamos. Nos encontramos en la calle y eso es motivo de alegría. Este 24 de marzo estamos acá con Patricia Wolf. ¿Qué hilos de continuidad ves entre la dictadura y el gobierno actual? Bueno, muchísimas cosas, ¿verdad? Estamos padeciendo la reivindicación de lo que hicieron los genocidas, el negacionismo, pero ya, incluso dando una vuelta de tuerca, el negacionismo ahora son los que te hacen circular la idea de que un día como hoy podían decretar indultos. Bueno, parece que no lo hacen, ojalá, porque si no vamos a ser muchos más en las calles denunciando lo que significa la construcción de impunidad. Este 24 de marzo es un 50 aniversario y es muy caro a todos los compañeros y compañeras que perdieron y perdimos amigos, compañeros, padres. ¿Cuál es tu sentimiento hoy? Bueno, por supuesto, yo comparto el dolor que tenemos encima. Yo soy hija de un desaparecido. ¡Vamos! Y sigue desaparecido hasta el día de hoy. No sé qué hicieron con su cuerpo. Es un delito de carácter permanente. Lo están cometiendo hoy mientras yo te cuento esto. Y el reclamo es un reclamo en contra de la impunidad y por la justicia, pero en tiempo presente. Hay muchos jóvenes que piensan que estamos hablando de cosas que ya fueron. No. Ha empezado hace unos días atrás el juicio por el asesinato de mi hermana y otros cuatro compañeros, lo que se conoce en la ciudad de Buenos Aires como la masacre de la calle Corro. Es un juicio que acaba de comenzar. Los acusados son 6, eran 10, pero 4 quedaron fuera por falta de mérito. Van a juzgar, se están juzgando a 6. Bueno, soy querellante, junto con Lucía Coronel, que es hija de uno de los compañeros asesinados. Y todo esto es tiempo presente, está ocurriendo en estos días. La próxima audiencia es el 1 de abril, la siguiente el 15 de abril. O sea, esto no es 50 años atrás, esto es hoy. Te quiero comentar que también es presente en el corazón de los trabajadores del pueblo, los compañeros que dieron su vida por un mundo distinto, y hoy se hizo un homenaje a Rodolfo. Bueno, les agradezco entonces ese homenaje. Muchas gracias. Gracias a vos. 24 de marzo de 2026. A 50 años del golpe militar, ese que dejó tantos pedazos de nuestros compañeros y compañeras, algunos desaparecidos, otros profundamente lastimados. Esa historia que entre todos necesitamos seguir escribiendo. Eso de 50 años, si me estás escuchando, espero que sigan escribiendo esta historia, que es la historia del pueblo de la República Argentina, pero es la historia también de la humanidad. En esta pulseada de las minorías que tienen todo, de los dueños de todo, de los que pretenden tenernos a nosotros también, bueno, seguimos rompiendo cadenas, seguimos rompiendo el silencio, poniendo el cuerpo y el corazón para que la historia del pueblo siga viva y continúe a lo largo y a lo largo de los años. Son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, 30.400, y están presentes ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ya son las 6. Otra vuelta a la plaza los jueves, con sus pañuelos blancos va, para contarles cómo sales a nuestra gente, que existió un gobierno de impunidad, hizo desaparecer la vida de mucha gente, que querían algo de esta mierda cambiar. Y dice como dice todos juntes, de la plaza, el pueblo las abraza, madres de la plaza. ¿Cómo es que no callan? ¿Cómo es que no callan? ¿Cómo es que no se callan las mujeres más fuertes del mundo? ¿Cómo es que no se callan? ¿Cómo es que no callan? Tío, tío, tío, tío. ¿Cómo que no se callan las mujeres del mundo? A 50 años del golpe de Estado en la República Argentina, memoria, verdad y justicia. No hay olvido ni reconciliación. Bien, así pasaba esta primera tanda de audios, de voces, que bueno, fueron partícipes en el presente de esta fecha tan particular, porque como bien mencionábamos nosotros y también se hizo en algunos testimonios, son conexiones con luchas del presente, desde el programa económico, desde quiénes son los que están gobernando, desde quiénes son los que mantienen y propagan las ideas de terror. Bueno, desde todos los juicios y las luchas que se siguen llevando adelante y que siguen dando la razón de por qué ni olvido ni perdón. Bueno, muchos se fueron presentando. El sueco es un ex detenido que estuvo desaparecido. Bueno, los sobrevivientes. Después está el padre de Pablo Grillo, este compañero reportero, fotoperiodista que casi más producto del avance del Estado con el aparato represivo de Bullrich, podríamos estar recordándolo, pero bueno, afortunadamente está recuperándose y bien, así que todo un saludo para el compañero. Después, bueno, escuchamos un fragmento de una entrevista que hacía en la calle del Tano de Carne de Máquina a Patricia Walsh. Bueno, como ya decía, es hija de Rodolfo Walsh, escritor y comunicador y luchador social que enfrentó a la dictadura y bueno, que continúa desaparecido, como bien decía ahí ella, y así remarcaba esto que decíamos de ida y vuelta con el pasado y el presente. Ella, bueno, va a participar de uno de estos juicios que se están realizando todavía para saber a ver qué pasó y que los represores o quienes hayan tenido algo que ver y que estén vivos, bueno, ver de qué manera bueno, hacerle pagar algo, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy por hoy la justicia también está como en todo salpicada con el tinte o la impronta que le queda al gobierno, pero bueno, pero todavía algunas cosas siguen avanzando en ese sentido a pesar de. Después, bueno, escuchábamos a una trabajadora del Hospital Garrahan, que siempre fue una de las voces de lucha en lo que tenía que ver con la lucha de la salud y frente a los avances en el recorte de derechos y desmejoramiento que proponía el gobierno con sus políticas de hambre, miseria y persecución. Así que, bueno, ella era una de las tantas que salía de manera asidua por los distintos medios o participé de las luchas, bueno, como ir actualizando lo que pasaba día a día en los distintos lugares. Y al final escuchábamos, como para cerrar con un poco de algunos sonidos, a Flor Crossi, que es una cantautora, una música, que bueno, que nos dejaba ese fragmento, las mujeres más fuertes del mundo, dirigido y dedicado a las madres, abuelas y a todas estas mujeres que con gran valentía desde aquellos tiempos hasta hoy siguen poniéndole el cuerpo a la lucha. Así que de esta manera, con estos audios, comenzamos el programa de hoy, después de nuestro comentario y de nuestra, más que comentario, nuestra gana de sacar lo que tenemos y lo que queremos compartir, donde se puede estar o no de acuerdo, como siempre decimos, Y bueno, lo que queda como una evaluación de esta jornada, que fue multitudinaria, que no se pudo hablar ni mentir ni decir una cosa por otra, es que ojalá en alguna de las próximas que haya, o si bien hay un montón de compas de ideas con sus distintas opiniones, donde creo que hay una raíz común, que eso es lo que hay que tratar de apuntar más allá de los matices, creo que hay una raíz común importante que tiene que ser la que organice la lucha contra el sistema. Bueno, se pueda generar un espacio de coordinación amplio, y bueno, no solo para una marcha, sino para algunas otras acciones que son desde siempre necesarias y urgentes para llevar adelante. Es el deseo, es a lo que apuntamos desde este espacio, más allá de que nosotros podamos tener tal o cual opinión o sentirnos más o menos identificados con tales o cuales corrientes, no importa. Creo que hay un objetivo común, que es rearmar a los trabajadores, las trabajadoras, a los luchadores sociales por caminos solidarios, autogestivos, autónomos. Y ahí hay un montón de cosas del ideario que tenemos en común, y creo que tendría que ser lo que de una vez por todas empiece a pesar a la hora de la organización para estar en la calle y para enfrentar al Estado, que sea cual fuere el gobierno. Las recetas muchas veces en un montón de situaciones son iguales y parecidas, o parecidas o iguales, o son las mismas. Vamos a compartir un tema. Ahora les propongo, en esto y de vuelta también de la música, que ya nos gusta de todo un poco, entonces, ¿por qué no traer lo que de todo un poco tenemos en la cabeza y en el archivo del programa que nos gusta para compartir? Siempre tenemos a veces versiones alternativas por ahí de los temas conocidos, porque bueno, las que escuchamos siempre, bueno, las seguimos escuchando, y acá tratamos de darle difusión a los materiales alternativos, y de los temas conocidos, las versiones distintas interpretadas por nuevos intérpretes o intérpretes de la actualidad. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de folclore. Les propongo escuchar una samba. Norma Cabrera se llama. Es un segmento que compartimos en la radio La Conquista del Pan, de Voces del Interior, que nos enviaban de 9 de julio. Localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, y bueno, un compañero ahí nos había hecho un compilado para compartir en ese segmento que fue parte de La Conquista del Pan, y bueno, nos quedó todo el material de la música para compartir. Así que escuchamos Samba del Carnaval por Norma Cabrera, y luego continuamos con más en La Conquista del Pan. A enamorarte, En la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos pueden escuchar por el blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Y bueno, y además, como decimos, ahí tienen la posibilidad de escuchar también a través de Radio Garden. Una cosa que nos olvidamos mencionar, bueno, como siempre, el agradecimiento a todos los compas que aportan los audios, los materiales. Habíamos dicho que la entrevista a Aleja de Rodolfo Bueyo había sido del Tano de Carne en Máquina, y después los otros audios nos lo había acercado la compañera Ana Tapia también, que hace coberturas así y toma registros, testimonios, y después también los envía para que los podamos difundir nosotros en La Conquista del PAN. Así bueno, un agradecimiento a todos quienes de alguna u otra manera toman los testimonios, los registros, y nosotros después lo vamos utilizando en cada encuentro. Como en cada encuentro, recordamos que estamos difundiendo uno de los libros de la colección Utopía Libertaria de los libros de Ana Arres. Libros que, bueno, como decimos, son importantes para tener conocimiento, para tener lectura de las distintas corrientes, los aportes de compañeros y compañeras desde el anarquismo, desde la historia hasta nuestro presente, visiones, cosas que se van ajustando en algunos casos y en otros amoldando con el mismo objetivo de siempre los tiempos que van corriendo. O sea, no es solamente leer algo como una cuestión histórica y nada más, sino además de tener la formación y el conocimiento, confrontarlo con la realidad y poder llevarlo a la práctica, que ahí es donde tiene más que en ningún otro sentido todo lo que podamos tener o conocer o querer defender de nuestro ideal. Por eso es que muchas de las opiniones que volcamos, más allá de las referencias teóricas y todas las cosas que se pueden hacer, que eso ahí es donde dejamos que sea la participación de los compas, es que de todo lo que uno entiende o piensa o desea o lo que fuere que sabe que tiene para aportar el anarquismo desde siempre, bueno, tratar de confluir y que bueno, que sea de una manera sostenida en el tiempo, si bien siempre está el accionar y el activismo de los compas, pero bueno, poder hacer alguna otra cosa que pueda tener una magnitud o no sé, plantear algo que sea masivamente reconocido, más allá del trabajo que día a día y en los distintos ámbitos diferentes bueno, realizan los compas, ¿no? O por lo menos es una punta que tiramos desde acá para ver a ver si se puede organizar algo. Por eso que invitamos solo a todas las corrientes a participar, a que nos manden los audios, los materiales, para que nosotros le podamos dar la difusión. Bueno, decía, no, pues me fui ahí ya por las ramas. Que nosotros siempre difundimos un libro de la colección Utopía Libertaria. Este libro de la colección Utopía Libertaria, que es de Libros de Anarres. Y como siempre le agradecemos al compañero Juan Carlos que nos envía alguna información complementaria, como por ejemplo quién es la compañera o el compañero que lo lee, que nos hace un anticipo del libro, nos pasa el link, también nos avisa cuando están por presentar en alguna feria del libro, en algún espacio que los invitan. Bueno, todo eso nosotros lo recibimos y lo difundimos. Como decimos, el libro tiene un trabajo, un material que hay que cubrir y un costo, así que bueno, los ingresos también de los compañeros que trabajan para que esto sea posible, por eso que bueno, tienen valor obviamente, y quien puede lo compra y ayuda, y quien no lo puede, los compas también lo que hacen es habilitar en donde se hace la adquisición del ejemplar en internet, hay una pestaña donde se puede descargar el libro gratuito. Esto es importante. Hay un apartado que tiene para poder descargar en formato PDF el libro completo. No es un fragmento, no es una interpretación, nada. Es el libro tal cual. Quienes pueden comprarlo, compran. Quienes no, lo pueden descargar. Y de esa manera es lo importante, que nadie se quede sin leer. Y como decimos nosotros, se le puede traspasar incluso ese archivo con alguna cosa muy mínima, básica o algo que se pueda llegar a rescatar por ahí, a compas que incluso no tienen acceso a internet. Y ahí vamos armando toda esta cadena que es importante y necesaria. En este caso, en el programa de hoy, vamos a compartir el libro Del socialismo utópico al anarquismo. Este libro es de Félix García Morillón, y quien le va a estar poniendo la voz, quien nos va a estar comentando de qué se trata este libro, es la compañera Mercedes, así que la escuchamos. Del socialismo utópico al anarquismo. No cabe la menor duda de que el anarquismo es un movimiento que no ha gozado de buena prensa. Es más, se puede decir que ha sido uno de los movimientos sociales peor tratados por los historiadores, tanto oficiales como aficionados, que han desarrollado su crítica basándose en una serie de falacias sin fundamento. Resulta también bastante curioso el comprobar que el desprestigio del anarquismo no procede solamente de las fuerzas sociales más conservadoras, sino también de otros grupos de izquierda, en concreto los del campo marxista. El enfrentamiento entre ambas corrientes del socialismo proviene ya de la Primera Internacional, pero adquirió especial virulencia a partir del triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia. En este libro, su autor, Félix García Morillón, más que realizar una exposición completa sobre la historia del movimiento anarquista, intenta dejar lo más claro posible sus ideas centrales, el núcleo teórico que, sin renunciar a una amplia diversidad, ofreció un común denominador a un conjunto de personas y grupos que comprendieron que no se puede ser libre si no se es solidario, y que se esforzaron constantemente en mantener un difícil equilibrio entre las dos dimensiones de la vida, la personal y la colectiva. Por este motivo, recurre constantemente a los autores más significativos, como entre otros Proudhon, Bakunin, Kropotkin y Malatesta, y también a Ricardo Mella y Abad de Santillán, por ser estos dos últimos representativos del pensamiento anarquista hispanohablante. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, le agradecemos a la compañera Mercedes por haber puesto la voz para la promoción de este libro. Y al compañero Juan Carlos por habernos acercado el link para que nosotros podamos tenerlo en caso de que ustedes quieran. Nos manden un mensaje al 11 32 66 96 79 y le compartimos directamente el link del libro. Y si no, bueno, pueden buscar por ahí por internet y van a encontrar los libros de ANAR, la colección Utopía Libertaria y todos los todos los otros ejemplares. Así que bueno, agradecemos al compañero de la Biblioteca Popular José Ingeniero y como decimos a todas las editoras de libros que tienen que ver con dejar plasmados los aportes de los compañeros y los aportes de los ideales a través de los distintos tiempos, pensamientos, ideas y acciones que se fueron llevando adelante. Así, un abrazo para los compas. Bueno, quienes tengan libros o lo que sea que hagan, bueno, nos pueden pasar el aviso, nosotros lo tomamos los datos y también los podemos difundir como todos los materiales que nos llegan. Después, otra cosa que tenemos para comentar es que el compañero Adrián Moyano va a estar presentando el libro Sable Alemán, Lanzas Mapuches. Es un nuevo libro del compañero Adrián Moyano, que usted lo ha escuchado un montón de veces, que cada tanto participa con algún audio, con algún escrito, con algo en la conquista del PAN. Bueno, es la historia que nadie contó sobre Federico Rauch y los indios pampas. Esto es lo que nos propone el compañero en este libro, donde dice: el 28 de marzo de 1829 perdió la vida en un campo lleno de cortaderas Federico Rauch, por entonces coronel de las tropas de Buenos Aires. Fue en el contexto del enfrentamiento entre la facción que lideraba Juan Lavalle y los sectores que reconocían el liderazgo de Juan Manuel de Rosas. En el contingente de los segundos fue central la presencia de guerreros mapuches, a tal punto que el último militar de origen alemán, Nicasio Maciel, un ex cautivo que después se convirtió en Inán Lonco Capitanejo, entre los seguidores de Catriel. Algo así es lo que nos manda como texto acompañando. Obviamente, volvemos a reiterar el nombre. El libro se llama Sable Alemán, Lanzas Mapuches, un nuevo libro que está presentando el compañero. Y esto va a ser en Casa del Pueblo, un lugar compañero también que siempre mandamos saludos y hacen distintas actividades y presentaciones. Este libro más reciente se presentará, como dice el aviso, en el Centro Cultural Casa del Pueblo. Esto es en Emilio Lamarca, 2502, en Villa del Parque, el sábado 11 de abril, a partir de las 18:30 horas, con entrada libre y gratuita. Habrá buffet y, bueno, es al alcance de todos, con precios obviamente populares. Sable Alemán, Lanzas Mapuches, es el séptimo libro de Adrián Moyano, siempre con la vocación de avanzar hacia la reestructura anticolonial de la historia mapuche. El compañero tiene un montón de otros libros también, así que seguramente lo va a llevar este próximo 11 de abril a las 18:30 horas a Casa del Pueblo para compartir, después de la charla amena, una idea de lo que fue y de lo que es la lucha mapuche desde el punto de vista que lo plantea el compañero, que es recordar lo que los libros de historia convencionales proponen, que es olvidar. Vamos a escuchar ahora a otro grupo que nos aportó material y que es parte integrante de la Conquista del Pan también desde hace un tiempo, la radio también, que es el grupo Lucky Loser, como a ustedes más les guste. Nos van a dejar el tema Germinados y ya regresamos. Emocional, cual gárgula, que se abre y harina. Sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir. y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento. Que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piensa en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pior Kropotkin en La conquista del pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La conquista del pan. Continuamos en La conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico, laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan.blogspot.com. Uno de los tantos materiales que nos llegó para compartir en el programa es un nuevo capítulo de un libro que el compañero Andrei ha sacado hace un tiempo, que nos va mandando así capítulos, que se llama Desenmascarar al tirano. En este caso, el capítulo que nos envía es uno nuevo, recientemente salido para este libro, que se llama La maldita policía. Obviamente el compañero lo armó con esto de la inteligencia de las voces artificiales, no es la voz de él, pero bueno, está bueno para compartir también estas alternativas que también permiten de alguna manera difundir contenidos y materiales no solo pasatistas o que no aportan nada, sino como en este caso opiniones, visiones o cosas que tienen que ver con difundir las luchas y el ideal. Así que escuchamos este capítulo de Desenmascarar al tirano, que se llama La maldita policía. Antes de que la rabia me consuma, voy a escupir estas palabras en contra de la policía, una institución cuya naturaleza explica perfectamente el funcionamiento y las contradicciones internas del sistema en el que vivimos. El 23 de noviembre de 2025, Samuel Tovares, de 34 años, fue asesinado por efectivos de la policía cordobesa. Un testigo afirma que lo mataron a golpes e insultaban diciéndole puto de mierda. Tenía dañado el cráneo y le faltaban dientes, dijo la madre de la víctima. Este crimen no es un accidente institucional, es coherente con la función policial. Desde las pantallas del cine de Hollywood, nos venden la imagen del policía héroe, salvador, entregado a su trabajo, que investiga, combate el crimen, un John McClane, un Robocop. La realidad es muy distinta, pero vayamos por partes. Siguiendo a David Graba, que describe los actuales trabajos de mierda, los agentes de la fuerza pública cumplen un rol principal que es ser lacayos, esbirros y atadores con alambre del sistema. La policía es el decorado del orden social. Su presencia nos recuerda que estamos siendo permanentemente vigilados. Es un teatro disciplinario. Patrullar, observar, pedir documentos. Esto no combate el crimen estructural. Es un ritual que hace que la población interiorice la obediencia. En su función de esbirros, actúan contra las amenazas reales o imaginarias para el sistema. Protegen intereses económicos o de clase. Por último, como atadores con alambre, combaten algunos síntomas de los problemas sociales de base, nunca atacando los problemas de fondo. Sí existe el trabajo policial real, el que aparece en las películas, pero representa solo una fracción marginal de las tareas. El resto es burocracia, disciplinamiento, normalización y corrección. Sin embargo, estas funciones se protegen de la crítica tras la égida de la imagen moral de una institución que combate el crimen. ¿Qué tan paradójico es que el mismo policía que te reprime la protesta sea al que recurrís cuando te roban el celular? Si la institución que te controla es también la que te salva, entonces nunca podrás verla como un problema. La pregunta es inevitable. Si mañana desapareciera la policía, ¿qué imaginamos que pasaría? Caos, saqueos, violencia, la ley de la selva, una guerra de todos contra todos. Nos inculcaron que lo único que frena un asesinato, un robo o una violación es el miedo al castigo, no porque nosotros vayamos a cometerlos, sino por esa sospecha permanente de que los otros sí lo harían. Es curioso, la mayoría vive en barrios donde la gente es amable, donde nadie se comporta como una bestia. Sin embargo, siempre creemos que en otra parte de la ciudad hay hordas peligrosas listas para venir por nosotros si la policía dejara de existir durante 5 minutos. La realidad es más simple y menos dramática. La gran mayoría de las personas no se volvería delincuente, aunque no existieran policías ni cárceles. Esos dos hechos ya desarman buena parte de la ficción. Nuestra convivencia diaria lo demuestra. Todos podríamos tratarnos mucho peor. Agredirnos, romper cosas ajenas, insultar a desconocidos o robar pequeños objetos sin que nadie se dé cuenta. Y aún así no lo hacemos. No porque haya un policía en cada esquina vigilándonos, ni porque nos hayan adiestrado como animales de laboratorio. Lo que nos frena son acuerdos tácitos, normas de convivencia que respetamos porque sabemos que, sin ellas, la vida sería más difícil para todos. Si trato mal a la gente, me van a evitar. Si les robo, me van a enfrentar. Y si la situación escala, recién ahí aparece la policía. Porque hemos delegado en el Estado la gestión de los conflictos graves. Pero eso no significa que sin Estado los conflictos no se resolverían. Lo harían de otra manera, sin cárceles ni engranajes judiciales diseñados para castigar más que para reparar. Entonces surge una pregunta clave. ¿Cómo hace una minoría, las instituciones, las fuerzas del orden, el aparato estatal, para mantener bajo control a una población de millones? Lo hace con una farsa cuidadosamente armada y repetida durante siglos. Primero se construye una moral que define el delito y lo que es aceptable. Muchas leyes fijan lo que era un acuerdo ya existente. Con el tiempo, esas leyes se retuercen para servir a quienes tienen el poder. Si hay desigualdad, hambre o desesperación, algunos querrían romper esas normas. Entonces entra en juego el segundo paso de la estrategia. Se crea la ilusión de vigilancia total. Somos pocos, sí, dicen los vigilantes, pero tenemos ojos y oídos en todas partes. Da igual si cometes un delito en soledad, en silencio, en un rincón donde nadie te ve, tarde o temprano te atraparemos. Esta ilusión se refuerza cada día con titulares y noticias que cumplen varias funciones a la vez. Infundir miedo, generar desconfianza mutua, mostrarnos criminales por todas partes. El tercer paso es el castigo. La cárcel es presentada como un infierno necesario, un sufrimiento ejemplar que debería disuadirnos. Pocos se preguntan si realmente sirve para algo que no sea destruir vidas, pero su función nunca fue reparar, es aterrorizar. Con estas tres herramientas, moralidad moldeada desde arriba, vigilancia imaginada y castigo brutal, la obediencia se vuelve casi automática. El Estado no puede prevenir ni resolver la mayoría de los crímenes, pero el miedo a sus consecuencias basta para que ni siquiera nos planteemos actuar fuera de las reglas. Aunque muchas leyes sean injustas, si todos a mi alrededor las siguen, es más probable que yo también lo haga. Aunque viva rodeado de personas buenas, si cada día me muestran asesinos y violadores en la pantalla, voy a desconfiar de cualquiera que no conozca. Aquí estamos, a merced de una fuerza estatal que parece omnipresente y moralmente superior, lo único que nos detiene de ser devorados los unos por los otros. Un leviatán que hemos creado por temor a nuestra propia naturaleza y que, paradójicamente, encarna lo peor de ella. La policía es, en casi todos sus niveles, una de las instituciones más corruptas, arbitrarias y proclives a la violencia fascista. No es una mera conjetura. A menudo la misma institución ampara el crimen organizado, defiende al poder injusto contra el pueblo y permite que muchos usen la autoridad para dar rienda suelta a su propio odio. El racismo, los crímenes contra las minorías sexuales, la violencia doméstica, son moneda común entre los policías. La forma de ser y la conducta se potencian en ese nicho. Personas que desean poder, autoridad para normalizar y castigar a otros, son personas que, al sentirse legitimadas, se vuelven violentas. ¿Por qué matar a golpes a un joven a grito de puto de mierda encaja en este ciclo? Porque para la policía, lo gay es un signo de desviación profunda, un desafío a la norma que ellos creen defender. Como vimos anteriormente en el libro, la espiral del fascismo se va construyendo con este tipo de actos de normalización y disciplinamiento. De hecho, el aparato policial es responsable de buena parte del trabajo sucio del Estado que va retorciendo nuestras vidas con burocracia, vigilancia y violencia. Son quienes atan con alambre un sistema inherentemente injusto, salvándonos de nuestros propios fantasmas. Compartíamos de esta manera un capítulo, un nuevo capítulo de este libro que va creciendo mes a mes o año o cuando se puede, que el compañero va armando algún texto para, bueno, después en algún momento ser agregados a Desenmascarar al Tirano, que es el libro en cuestión, en este caso La Maldita Policía. Bueno, le mandamos un saludo al compañero Andrei de la zona de Tortuguitas. Así que bueno, de esta manera también invitamos a quienes escriban o armen materiales para difundir, que nos lo acerquen y nosotros después lo descargamos y lo traemos para compartir, que eso es lo más importante. Como siempre decimos, nosotros traemos materiales, preparamos, nos gusta, obviamente pensamos que podemos aportar algo, por eso es que hacemos este este programa desde ya hace muchos años, pero siempre nos gusta más cuando la participación crece por el lado de los compas o de quienes se animan a ser parte del programa. Es muy simple, muy sencillo. En este caso, bueno, es utilizar la tecnología, pero si no, es como cuando alguien le manda un mensaje a alguien contándole qué es lo que está pasando. Bueno, nos envían un mensaje a nosotros contándonos cuál es la lucha, el conflicto, el proyecto, lo que quieran llevar adelante, como les salga, obviamente, con todos los datos necesarios para que quede claro. Y bueno, nosotros lo descargamos, lo pasamos. Lo mismo que lectura, música, en fin, lo que siempre acostumbramos a compartir en La Conquista del Pan. Materiales que nos llegan a través de nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com, o si no, a través de un mensaje de audio por WhatsApp al 11 32 66 96 79, característica 00549. Siempre vamos a quedar característica porque también participan compas fuera de la región argentina. Ante cualquier duda nos envían un mensaje y le damos algún tipo de orientación. Ahora continuamos con un poco de música también. Escuchamos al grupo Fonda, que nos va a dejar La Música Me Salva, y ya regresamos. Vas brillando, oh.

con 15 operaciones. También se realizaron allanamientos en Hamburgo, Düsseldorf y Kiris, Brandenburgo. Según las autoridades, la operación se dirigió contra 4 personas presuntamente identificadas como pertenecientes al movimiento anarquista. Hasta el momento no se han producido arrestos en relación con este incidente. Estos allanamientos son consecuencia de un acto de sabotaje cometido a finales del año pasado contra el parque tecnológico Berlín-Adlershof. Este ataque incendiario contra 2 torres de alta tensión dejó sin electricidad a hogares y comercios, afectando a un total de 40.000 conexiones y, sobre todo, al complejo militar-industrial del grupo Vinci Eurovía, situado en el distrito de Adlershof, uno de los parques tecnológicos más grandes de Europa, que también se vio obligado a cerrar. Este complejo militar-industrial abarca una superficie de 4,6 kilómetros cuadrados y alberga a más de 1.300 empresas e institutos de investigación dedicados a diversos sectores como informática, robótica, biotecnología, aeroespacial, inteligencia artificial y armamento. En la reivindicación del sabotaje, un grupo anarquista explicó que sus eslóganes publicitarios de innovación, sostenibilidad y progreso no son más que una maniobra engañosa para distraer la atención del hecho de que en realidad están construyendo instrumentos de muerte y destrucción. Cada modelo de negocio presente en el parque tecnológico de Adlershof funciona como estabilizador del sistema y además es producto de intereses militares. Sus tecnologías son la garantía de la supervivencia de la maquinaria capitalista de muerte. Por lo tanto, todos ellos son objetivos de nuestra acción. Les deseamos mucha fuerza y lo mejor a toda la gente que está sufriendo los allanamientos y la represión policial. Y a los agentes de policía les deseamos lo que se merecen. Desinforma la Agencia de Noticias Anarquistas. Desinformémonos y basta. Irán. A pesar de la guerra, las y los anarquistas iraníes siguen resistiendo y organizándose. Os traemos algunos fragmentos de esta segunda entrevista de Freedom News con el Frente Anarquista Irán-Afganistán, en la que nos cuentan sobre la situación en Irán y el trabajo que se está continuando desde abajo. Podéis leerla íntegra en la web del colectivo libertario Évora o en su fuente original en inglés, Freedom News. Según cuenta el Frente Anarquista Irán-Afganistán, la situación en Irán ha cambiado de forma violenta y sin precedentes. Las protestas generalizadas en muchas ciudades han sido reprimidas con dureza. Las fuerzas de seguridad han atacado a los manifestantes con munición real. Miles de personas han muerto o resultado heridas y decenas de miles han sido arrestadas. Un clima de máxima seguridad se ha extendido por todo el país. Además, existen informes y pruebas documentadas que indican que, en las actuales condiciones de guerra, algunos detenidos se encuentran recluidos en lugares expuestos a ataques aéreos y están siendo utilizados como escudos humanos. En medio de todo esto, antes de que el movimiento tuviera la oportunidad de reorganizarse, ocurrió otro acontecimiento, el 28 de febrero de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares a gran escala contra Irán, alcanzando cientos de objetivos en todo el país. Y el país se encuentra ahora en estado de guerra. La estructura de poder de la República Islámica se enfrenta a una grave crisis y el futuro político del país sigue siendo incierto y controvertido. Las fuerzas estadounidenses e israelíes han atacado numerosos objetivos en Irán y en estos ataques, además de objetivos militares, también han muerto civiles. Al mismo tiempo, la República Islámica ha utilizado su capacidad misilística para atacar objetivos en la región. Estos enfrentamientos amenazan la vida de millones de personas en toda la región y hasta la fecha, cientos de civiles han perdido la vida. La experiencia histórica de la región también demuestra que la intervención extranjera rara vez ha conducido a la verdadera libertad y a menudo ha dado lugar a nuevas formas de dominación, inestabilidad y competencia geopolítica. En esta circunstancia, nuestra actividad anarquista continúa. Intentamos evitar que estas voces fueran silenciadas en medio de la represión y la guerra, documentando los acontecimientos publicando declaraciones, manteniendo redes de solidaridad internacional y llevando las voces de trabajadores, mujeres y diversos sectores de la sociedad al extranjero. Al mismo tiempo, damos gran importancia a la ampliación de los debates sobre la autoorganización y la organización horizontal en barrios, centros de trabajo y universidades, y a la conexión de estos grupos con redes más amplias de solidaridad social. Creemos que sin estas bases sociales, toda la ola de protesta seguirá siendo vulnerable a la represión estatal. En muchos casos, la gente intenta defenderse de diversas maneras, desde la creación de redes de solidaridad para atender a heridos y ayudar a las familias de los detenidos, hasta distintas formas de resistencia en las calles. Sin embargo, debemos ser realistas, el aparato represivo de la República Islámica es extremadamente extenso y está altamente organizado, lo que dificulta la defensa colectiva. En estas condiciones, la gente ha desarrollado métodos como la rápida dispersión por las calles, la organización anónima y el apoyo mutuo dentro de los barrios. El gobierno iraní sigue utilizando los bloqueos o restricciones de Internet como una de sus principales herramientas de represión. En los últimos años, cada vez que se ha interrumpido el acceso a Internet a gran escala, esto ha coincidido generalmente con represiones violentas y disparos directos contra manifestantes. Con el inicio de la guerra, se volvieron a implementar bloqueos de Internet a gran escala, privando a millones de personas de la comunicación en línea. Incluso antes de la guerra, durante las recientes protestas, las restricciones de Internet se volvieron más severas y prolongadas que antes, interrumpiendo la comunicación entre activistas durante semanas. A pesar de esto, la gente ha adquirido una experiencia y habilidades significativas para sortear estas restricciones. Herramientas como los protocolos V2RAI y aplicaciones como Siphon y Lantern son ampliamente utilizadas y siempre que hay conexiones disponibles, Telegram sigue siendo una de las plataformas de comunicación más importantes. El Internet satelital también se ha vuelto importante para algunos activistas, aunque el acceso al mismo aún es limitado. Al mismo tiempo, la experiencia de estos años ha demostrado que ningún movimiento social puede depender exclusivamente de Internet. La verdadera base de cualquier movimiento social se construye a través de las relaciones directas, confianza mutua y conexiones reales entre las personas. Desinforma Gabriel Fontaine en Freedom News, traducido y difundido por el colectivo libertario Évora. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Bueno, ahí escuchamos este aporte que nos enviaban los compas de Radio Alegría Libertaria, no solo para la radio La Conquista del Pan, sino también para este extracto, para el programa, obviamente, porque este bloque dura aproximadamente 50 minutos, si mal no recuerdo. Así que, bueno, les invitamos a ver el blog de la radio, ahí van a encontrar las producciones de Radio Alegría Libertaria para compartir en la programación. Vamos a escuchar ahora un nuevo tema musical. Vamos a compartir uno que hace tiempo que lo escuchamos y la que lo pasamos, mejor dicho, y bueno, lo queremos repetir cada tanto, así pasamos algún tema nuevamente. Vamos a escuchar al grupo La Doble Dragon, que nos van a dejar el tema Al Carajo, y ya regresamos con más en La Conquista del Pan. Say cama, me levanto de la cama. No quiero saber de nada con esta fácil mañana. Y hace un frío de cagarse allá afuera en la calle. Mucha gente tuvo que dormir anoche. Mientras ya pasan los coches, preparo un café con leche. No quiero prender la tele, tengo miles de reproches. Tanta tierra y tantos pobres, y un presidente progre. Se la mama una empresa que viene a buscar cobre. Tanto hablar del pequeño infractor. Háblame de los niños muertos por desnutrición. Contame de los niños muertos por falta de calor. En un invierno que es más frío que tu frío corazón. Viviendo de forma precaria, con su carencia varia. Mientras unos pocos encarcelan sus hectáreas. Que a veces la mujer no sea solo una canción, sino una gran acción para cambiar la situación. La propiedad privada es el robo más antiguo. ¿Será que democracia es un concepto poco ambiguo? Para desinformar están los medios, para reprimir la policía, para someterse al trabajo, para contaminar celulosa y minería. Para desinformar están los medios, para reprimir la policía, para someterse al trabajo, para contaminar celulosa y minería. ¡El carajo! Conquista del PAN. Si he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, allora no tengo inconveniente. Y digo bien alto. Dispongan de mi vida. Lo fundamental de nuestras ideas es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal. La sociedad actual solo vive por medio de la represión. Y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra nuestro sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas, está bien, mátenme. No, no es por un crimen, por lo que nos condenan a muerte. Es por nuestros principios. Yo grito bien fuerte. Los desprecio. Desprecio su orden. Sus leyes. Su fuerza. Su autoridad. ¡Ahórquenme! Seguimos luchando por una vida que sea un grito de libertad. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Esa que están escuchando de ahí de fondo es Emma, una de las encargadas de cuidar todo lo que tiene que ver con la radio La Conquista del PAN, que bueno, se ve que había alguien entrando por la puerta y dijo, oh, voy a recibirla con mi ladrido característico. Bueno, así ella también participa del programa, la presentamos en sociedad para que cuando ya vuelva a participar otra vez ya sepan quién es y que se llama Emma. Continuando con lo que tenemos previsto para compartir, otro segmento de compas que generan contenidos para la radio La Conquista del PAN y que después también lo hacemos extensivo al programa, es este segmento que tiene que ver con hechos, historias y anécdotas, que como les digo va los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19 horas por Radio La Conquista del PAN, y que particularmente es uno de los segmentos que fue el primero que arrancó en la programación de la radio. Fue un poco el que fue organizando a partir de ahí los distintos espacios y segmentos donde, bueno, participan un montón de compañeras, compañeros, compañeres, con aportes, con materiales que tienen que ver para la lucha, con ideas y con recordatorios de fechas, el ideal. Bueno, es un espacio que queremos y que cada tanto siempre van llegando materiales y vamos todo el tiempo agregando para estas cuatro emisiones. Uno de los compañeros que participa siempre es Capi Vidal, que en este caso nos va a traer algo que tiene que ver con el anarquismo, el progreso tecnológico. Bueno, mejor que la presentación salga y que él diga lo que tiene para comentarnos en la conquista del PAN. Historias, hechos y anécdotas en la conquista del PAN. No cabe duda de que, no hace tanto tiempo, se establecía una relación directa entre progreso técnico y progreso social, algo que a estas alturas solo podemos considerar ingenuo. Murray Bookchin advirtió ya hace años que los avances tecnológicos provocaban un doble sentimiento en la gente: la posibilidad de la abundancia material y la seguridad, por un lado, el temor de una destrucción global armamentística, por otro. Es por eso que ha habido movimientos sociales que han manifestado un rechazo radical de la técnica y la tecnología, en una disposición que consideramos simplista. La tesis principal es que el hombre, paralelamente al progreso tecnológico, habría ido sufriendo un proceso de deshumanización. Obviamente, los avances tecnológicos no conllevan necesariamente la liberación del ser humano. Sin embargo, estamos con Bookchin, y seguir cayendo en ese fatalismo social que demoniza la tecnología nos parece un error. Por supuesto, la gran cuestión es saber si la técnica actual, con sus grandes avances en el terreno de la cibernética, puede verdaderamente asegurar la emancipación de la humanidad, con nuevas relaciones entre los hombres, o, como dicen sus detractores, contribuye a su deshumanización. Tal vez no haya muchas dudas de que el progreso técnico tiene ya la capacidad de asegurar el bienestar colectivo. Lo que nos resulta más difícil de dilucidar, por mucho que trabajemos por ello, es que sea posible llevarlo por la línea adecuada para establecer esas nuevas relaciones entre los seres humanos y asegurar una nueva existencia. Es muy posible que el movimiento anarquista actual a nivel global haya evidenciado esa dualidad antes mencionada y se haya mostrado tan entusiasta con la técnica como crítico con algunos aspectos que se consideran perniciosos. De forma más obvia, todo lo que contribuye al espíritu militar y a los sistemas de control, pero también con formas más concretas perjudiciales para la salud u obstaculizadoras de relaciones más humanas. De lo que no cabe ninguna duda es que la inmensa mayoría de los anarquistas han creado sus propias redes tecnológicas de información y comunicación, por lo que se muestran coherentes y entusiastas con la instrumentalización libertaria de la tecnología. En este aspecto, tal vez la única excepción y crítica aparentemente radical y unívoca al progreso tecnológico se produce desde la corriente llamada primitivismo, de un anarquismo poco más que marginal. Este nuevo enfoque supuestamente anarquista va tan a contracorriente y es tan controvertido en el propio movimiento que resulta complicado mencionarlo como alternativa más allá de una mera provocación conceptual y terminológica. Otra corriente contraria a la tecnología, tal y como se ha desarrollado en las últimas décadas, que realiza a su vez una crítica al primitivismo, por considerarlo de naturaleza mística, es el antidesarrollismo. Se trata de una corriente que apuesta por un retorno a lo local, y no por el desarrollo y la apropiación de las fuerzas productivas, ya que niega el trabajo al igual que la sociedad de consumo. Otra postura controvertida, que tal vez confunde de nuevo el capitalismo y las relaciones sociales que propicia, base de todos los males de las sociedades modernas, con el desarrollo tecnológico. En cualquier caso, entre la crítica radical a la sociedad industrial, y no solo de los llamados primitivistas, y la pertinaz e ingenua creencia de un progreso científico y tecnológico que acabe conduciendo a la liberación de la humanidad, existen muchos grados con actitudes y conductas, desde nuestro punto de vista, más razonables. Veamos si podemos esbozar unas categorías que nos ayuden a situar y aportar algo de luz a la relación histórica e ideológica entre los anarquistas y la tecnología. El anarquismo clásico del siglo XIX supuso una confianza exacerbada en el progreso técnico y en la revolución industrial para canalizar los instintos sociales del ser humano y construir un sistema socialista y libertario. A comienzos del siglo XX, el anarquismo continúa confiando en la modernidad industrial, no como un fin, sino como medio para lograr la sociedad del bienestar, un debate que llega hasta nuestros días. Aparecen entonces el sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo. Una figura que aporta inequívocamente innovaciones al anarquismo desde los años 60 del siglo XX es Murray Bookchin. Se muestra crítico con la ingenua confianza en el progreso de antaño, pero tiene claro que son las relaciones sociales las que determinan la tecnología, y no a la inversa, por lo que no existe determinismo de ningún tipo, a pesar de lo que consideran los críticos radicales del progreso tecnológico, y sí es posible dirigirlo a fines humanos racionales. Bubkin, como es evidente, culpa al capitalismo de los grandes males del desarrollo de la civilización, no a la tecnología como hacen algunas corrientes. Otro anarquista estadounidense de la segunda mitad del siglo XX fue Paul Goodman, que también señaló los males de la civilización tecnológica, pero abogando por su transformación radical gracias a una transformación de la conciencia. Goodman consideraba que si el ser humano es capaz de innovar de forma sorprendente, sin acabar al mismo tiempo con males intolerables, era más por estupidez que por otros factores. De nuevo nos encontramos con una postura anarquista que aboga por transformar las relaciones sociales para dirigir la tecnología a fines humanistas. Como no puede ser de otra manera, su apuesta era por la descentralización, la autogestión y una amplia educación. No obstante, hay que mostrarse sumamente crítico con el desarrollo posterior de la tecnología, indudablemente puesta al servicio de raíz de una sociedad centralizada y autoritaria. Desde este punto de vista, hay que dudar igualmente de una supuesta neutralidad de la tecnología, la cual siempre parece dirigida, desde sus orígenes, a un determinado tipo de relación social. Bien, ahí pasaba el compañero Capi Vidal en este espacio de historias, hechos y anécdotas de la programación de la radio La Conquista del Pan, que bueno, que traemos para compartir y darle difusión también en el programa. Ya nos van quedando pocos minutos, así que vamos a apurarnos para no distraernos mucho con lo que tiene que ver con la música. En este caso vamos a compartir una versión del himno anarquista Hijo del Pueblo, que compartimos cada tanto al comienzo de la programación. Bueno, esta vez la vamos a poner durante el programa. Es instrumental, así que esperemos que les guste, y ya venimos para después cerrar con el último bloque de audios en el programa de hoy. Thank you. Te voy a decir un poema de un amigo anarquista, Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores, pero nunca un botón. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Estamos llegando al final, como le decía, del programa La Conquista del PAN. Y bueno, vamos a darle un cierre a esto que fue los 50 años del golpe, este número redondo que nos permite para recordar un montón de material que tenemos en los archivos que vamos difundiendo en cada 24 de marzo. Y también aprovechar a recuperar esos materiales que se preparan especialmente para esta fecha y que son de gran valor a la hora de que se puedan ir incorporando nuevos audios para lo que tiene que ver con los sonidos de la memoria y ni olvido ni perdón. En este caso vamos a escuchar uno que hace referencia a, arrancamos con este que tiene que ver por qué se habla tanto de la cifra de los 30.000, y después compartimos uno que es de un audio preparado por familiares de desaparecidos en el Uruguay. Así que compartimos estos audios para cerrar los sonidos de la memoria. Hablemos del número 30.000 en Argentina. El número 30.000 desaparecidos es muy serio y está basado en una serie de fuentes, testimonios, investigaciones y datos que entregaron los mismos militares por esos años. Primero, que no hay un número exacto porque la dictadura hizo todo de forma clandestina y nunca quiso que se sepa qué pasó. Y a 8 para hablar del golpe de Estado en 1976. Pero surgió entre los organismos de derechos humanos y se hizo público en septiembre de 1983 en la tercera marcha de la resistencia. Un grupo de artistas organizó el siluetazo, que eran 30.000 siluetas hechas con afiches que representaban a los desaparecidos. Momento en el que la dictadura estaba en retirada, el impacto del siluetazo fue enorme. Ahora, ¿cómo se llegó a esa cifra? Un informe preparado para Estados Unidos, que tenía buena información en general, decía que entre 1975 y 1978 los militares contabilizaban entre asesinados y desaparecidos 22.000 personas. Iban 2 años de gobierno recién. Este dato sale de los propios militares del Batallón 601 encargado de inteligencia. Otro dato clave es el de Rodolfo Walsh, que un año después del golpe contabilizaba 15.000 víctimas. Ahí está el informe de la CONADEP, que contabiliza 8.961 víctimas. No es el número total, es una lista abierta basada en denuncias. Muchísimas denuncias que no se hicieron por miedo, por falta de información o porque no quedaban familiares. Incluso en los juicios de lesa humanidad siguen apareciendo nombres. El número 30.000 es un número abierto porque podrían ser muchos más. Decir 3.000, 4.000, 10.000, el número no importa. Bueno, eso está mal porque pierde seriedad, no se puede rebajar el número. Cada desaparecido tiene su historia. Más 30.000 es un número de exigencia al Estado. Tiene que decir qué pasó. Hay sobradas pruebas de su responsabilidad en armar un plan represivo en todo el país. Hubo centros clandestinos, ilegales, por donde pasaron miles de personas. En 1984 ya se hablaba de 365 centros clandestinos. Hoy sabemos que fueron más de 800. En escuelas, en fábricas, en comisarías, en dependencias militares. Es una cuenta mínima y bastante ridícula de que por cada centro clandestino haya pasado solamente 35 personas, ya te da un número de más o menos 30.000 personas. Pensá que solo por la ESMA pasaron 5.000 personas y sobrevivieron 100. Por Campo de Mayo pasaron 5.000 personas también y sobrevivieron 43. Hay especialistas además que consideran que hay que sumar a los sobrevivientes y a los presos políticos. El número podría ser mayor, sin contar a exiliados, a familiares, a amigos, un tejido social destruido. El número 30.000 no es un número simbólico. Habla de desaparición, de clandestinidad y de una exigencia concreta, que el Estado diga dónde están. Niegan el número también, niegan el genocidio, pero las pruebas están ahí. Miles de personas fueron perseguidas, detenidas, torturadas y desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado y de la coordinación represiva regional del Plan Cóndor. Personas cuyas vidas intentaron borrar. Hasta hoy las seguimos buscando. Buscamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros. Les reclama todo el pueblo con memoria viva. Les buscan las nuevas generaciones, que preguntan que nombran, que no olvidan. En cada ronda a la plaza, en cada marcha, en cada historia contada, siguen presentes. Porque queremos memoria, verdad y justicia. Por ellas, por ellos y por los 30.000 desaparecidos. Nunca más terrorismo de Estado. Bien, ahí compartíamos de esta manera estos audios que un poco es hablar de esta cifra que tanto le encanta a los fachos, decir que es mentira. Bueno, ahí con la explicación bastante clara y simple, pero bueno, me parece que hay que reiterarla y será las veces que sea necesario, no hay ningún tipo de inconveniente. Y después un audio preparado por familiares desaparecidos del Uruguay, ya que también se sumaron a realizar distintas actividades, como decimos afectuosamente del otro lado del charco, para solidarizarse con lo que se estaba llevando adelante acá, y también teniendo en cuenta que había que era el recordar a más de ciento y algo de compañeros uruguayos que fueron detenidos, desaparecidos acá en la región argentina. De esta manera llegamos al final por hoy del programa La Conquista del Pan. Nos vamos, como siempre, mencionando a los amigos, a los compañeros que compartimos ideas y proyectos y que nos retransmiten. Saludamos a raicesradio.com.ar. Ahí está, vamos de vuelta. Raicesradio.com.ar, en el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres en Facebook en la región mexicana. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Timbó TV Más, señal de Facebook la región uruguaya. Retransmisiones Radio Topo los jueves a las 9 horas, radiotopo.org. Martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Martes y jueves 11 horas, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org. Lunes 14 horas, en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Sábado 20 horas, Radio Autónoma Piuqué 94.1, radiopiuqué.org.ar. Jueves 23 horas, FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Y los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del Pan. Nos vamos, como siempre, diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales. Salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. El cierre musical es con los Rojos de Colegiales, que nos van a dejar una versión, en este caso cantada, de este tema que tanto nos gusta, que es Hijo del Pueblo. Salud y en vivo nos encontramos en 7 días. Hijo del pueblo, me oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses, esas egoístas, que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, más sufrir la explotación a desesperar.